siento otra vez melancolía por gritar como aquel día. Tanto duele, vos sabés. Vos sabés, campeón, cuánta alegría sentiría el alma mía por gritarlos otra vez. Pero digo, no te creas que esto es tan mal teatro. Es un romance logrado de la gente con tu 10. Pero no creas, pelusa, que por dos, tres boludeces se va a empañar tu gambeta y tu abrazo con la red. Miren, miren, va Diego gambeteando las patadas que le tiran los que ya no quieren ver. Lo que hizo el 10 en la cancha, los mundiales, la revancha, ese himno que no fue. Pegarle al hombre que peca en su enfermedad y no aplaudir al genio que nos da la alegría de cantar. Que nos da la alegría de cantar.